Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Todo hombre también tiene su trasero moral, que no enseña sin necesidad, y mientras puede, cubre con los pantalones de la decencia. Georg Christoph Lichtenberg. Este es el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía, y como cada sábado los saludamos, Lupita y Marco. Les recordamos visitar el Facebook oficial de la Comunidad de Filosofía en la dirección electrónica que ustedes ya conocen, facebook.com/comunidad.filos.umcnh, donde se pueden poner en contacto con nosotros y asimismo pueden visitar la página oficial de la comunidad, filos.umich.mx, donde además encontrarán las actividades planeadas para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Abrimos este programa con un haiku de la monja budista Chiyo Ni, el cual seleccionamos de la antología hecha por Joel Hoffman, titulada Poemas japoneses a la muerte, publicada por la editorial DVD. Poiesis. Chiyo Ni. Murió el octavo día del noveno mes de 1775 a la edad de 73 años. También he visto la luna. Y ahora, mundo, suya atentamente. Chiyo Ni, una de las poetisas de haiku más conocidas, se hizo monja budista a los 22 años. En su poema A la muerte, la carta es una metáfora de la vida. Kashiku es una frase utilizada por las mujeres para terminar las misivas. Poiesis. Continuamos con ustedes, esto es Radio Sofía. Vamos a hacer una pausa musical, escucharemos a la agrupación neoyorquina de post-rock Sunlux con el track Likers, desprendido de su álbum We Are Rising. Show me what you're hiding. Take take me out into the sea. Lift me up, lift me overhead. Es momento de nuestra sección dedicada a las problemáticas vistas desde el punto de vista de la filosofía. Para este programa les preparamos la segunda y última parte de la entrevista con Carlos Vargas y Héctor Salik, participantes del 17º Congreso Internacional de Filosofía, el cual se realizó en nuestra ciudad en abril de este año. Escuchemos la última parte. Polis. Siempre ha habido un debate de la enseñanza de la filosofía, de si rebajas tanto el lenguaje técnico que ya al último ya no estás hablando de filosofía, o que si realmente estás enseñando filosofía. ¿A qué problemas concretos te enfrentaste tú como productor para trasladar todo este marco teórico? Pues es justamente ese problema el que estás planteando de qué tanto se bastardiza la filosofía, ¿no? Que eso es lo que sienten los filósofos, que sucede a la hora de hablar en la radio o a la hora de hacer tele o siquiera escribir un artículo en en alguna revista. Entonces eso es justo lo que sucede, ¿no? Que sienten que se están vulgarizando, se está bastardizando el asunto y ya no vale la pena. Lo cual hay que distinguir dos cosas. Uno es hacer filosofía y otro es divulgar o difundir la filosofía, que no es lo mismo. No es lo mismo, y les tiene que quedar claro a los filósofos y a todos los humanistas que es algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque maneja otros ritmos, otros lenguajes, otros sentidos. Lo que se trata es justamente de llegar a más personas, o sea, interesar. ¿Para qué difundimos? Pues para que otra gente venga para compartir lo que estamos haciendo. No para quedarnos nosotros solitos hablando de teoría. En fin, yo no soy filósofo. Por eso tal vez puedo decir estas cosas tan felizmente, pero los filósofos sufrían mucho. Por ejemplo, sufrían mucho de hablar de algo cotidiano, ¿no? Algo cotidiano era como que, no, pues tenemos que hablar de Kierkegaard, ¿no? Como decías. Y también algo que nos pasaba mucho era que yo quería escuchar su opinión sobre el tema que me estaban diciendo, ¿no? O sea, ya sea, por ejemplo, sobre la justicia. Entonces le pregunto, casi siempre tenía que preguntarles, ¿y tú qué opinas de eso? Porque el problema era que empezaban a citar, ¿no? Entonces era un rollo de citas, ¿no? Cita y cita y cita y cita y cita. Y el filósofo, o sea, la idea de la entrevista es que estás entrevistando justamente a una persona que tiene un pensamiento, una visión de ese tema, y yo lo que quería era eso, y muchas veces no me lo daban. Entonces había que preguntarles otra vez, dime, ¿pero tú qué opinas? Hasta que ya me lo daban, y entonces ya el momento de editarlo todo. Lo que hacía mucho era de cuando no, porque venían nuevos, ¿no? Entonces invitábamos a profesores, no tenían ni idea de la radio. Entonces venían, lo que hacía mucho era, les quito el texto, cuéntenme de qué se trata el rollo. Se tardaban 20 minutos, 30 minutos haciendo su rollo. Y yo de ahí partía y hacía las cápsulas. O sea, mi labor era ordenar la difusión de eso que querían decir, ¿no? Entonces les quitaba muchas citas, les quitaba la introducción, les quitaba una serie de cosas para dejar una capsulita que fuera concreta, sintética y que fuera a un grano, estilo, ¡ah, qué padre está eso que estaba diciendo! Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Y tú cómo viste la situación contraria de enfrentarte a la rapidez de la radio? Bueno, pues en primera, al principio yo era solo como el acompañante de los filósofos, ¿eh? Ellos eran las víctimas. Cuando a mí me tocó ser víctima, pues sí, ya uno empieza a sentir el vértigo, ¿no? Así, chin, ¿cómo explico el Dasein de Heidegger así en la radio y en solo 5 minutos, ¿no? Yo más bien lo que pensaba era que tendría que encontrar como esa experiencia cotidiana que todavía hoy se puede tener y que probablemente se tuvo cuando el filósofo desarrolló su teoría, pues para hacerla accesible a gente que no supiera del tecnicismo, ¿no? Claro, hay muchos términos técnicos en filosofía que no son tan fáciles con una traducibilidad tan rápida, ¿no? Digamos, hay algunas cosas que se tienen que traducir con un poquito más de explicaciones, ¿no? Pero pese a ello, más bien, al menos yo trataba siempre de mantenerme en un diálogo más cotidiano, ¿no? Mucho más libre, mucho menos angustiado por tener que aclararme a mí mismo el concepto y la cita y tal. No. A mí me gustaba más bien la idea de yo pienso esto a partir de algo que me pasó, ¿no? Y así grabé varias cápsulas con Salik, ¿no? La que comentamos en la plática fue una que me pasó en el viaje en un taxi, ¿no? Una reflexión sobre la vida, la muerte, las personalidades, cómo se van construyendo a lo largo de su propia vida, a partir de sus circunstancias, etcétera. Todos esos eran temas filosóficos y yo decía, bueno, de esto habla, por ejemplo, qué sé yo, Platón o Ortega. Es decir, más bien partía de la experiencia concreta que viví, que me platicó un taxista, y desde allí extraía pues ciertas categorías y le informaba a la gente que nos escuchara, pues qué filósofos abordaban esos temas con un poco más de extensión, por si acaso les interesara, ¿no? Entonces, más bien, a mí me interesaba más que enseñarles de qué hablaba Kierkegaard, de qué hablaba Nietzsche, de qué hablaba Platón. Me interesaba más bien entrenarme de los problemas que la sociedad misma tiene y a partir de ellos reflexionar con ellos, ¿no? Y mostrarles que había gente que ya había reflexionado sobre eso y que tenían nombre y apellido y que tenían una obra publicada a la cual se podían acercar, ¿no? Preferí eso mejor a devanarme los sesos en un trabajo como de traducibilidad, permíteme el barbarismo, ¿no? De la filosofía a la sociedad, ¿no? Creo que es más fecundo lo otro, creo que es más fecundo más bien reflexionar a partir de lo que sé que ellos saben también. Y sé que ellos saben lo que saben, pues porque yo vivo en esa misma sociedad y he convivido con ellos, noto cuáles son sus preocupaciones, noto cuáles son como las tendencias hacia donde se mueve su pensamiento, y a partir de él más bien construyo un discurso y después descubro las coincidencias con los filósofos. Y más bien le enseño o trato de enseñarle a los demás que eso que ustedes piensan lo han pensado los filósofos, lo han sistematizado, lo han pulido, lo han conectado con otras ideas. Y de ese modo más bien me interesa acercar la filosofía a la sociedad, ¿no? Si quieren hacer un comentario final y pues a saludar a nuestro público de aquí de Morelia. Sí, pues muchísimos saludos a todos los que nos están escuchando en Morelia. Nada más no comentamos que las cápsulas se llaman El Ser y el Pronóstico del Tiempo, Filosofía sin Piloto Automático. Las pueden encontrar en la página de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx, y también si las googlean están en una plataforma que se llama Goir, es una plataforma de audios. Ahí las pueden encontrar y muchos saludos. Pues igual muchos saludos para la gente de Morelia y sobre todo también muchas gracias por recibirnos, por recibir el Congreso Internacional de Filosofía en esta emisión. Y pues también celebramos esta labor que tienen de aproximar la filosofía y supongo que también la reflexión humanística en general a la sociedad morelense, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues por ahí seguiremos. Gracias. Polis. Y después de estas interesantes participaciones, llega el momento de hacer otra riquísima pausa musical. Les presentamos ahora algo de New Wave con la agrupación argentina Sumo, de la cual escucharemos el track Next Week, que aparece en el disco Corpiños en la Madrugada. ¿Quién empieza? Nadie sabe quién empieza. We'll be right back. Vamos, baby, dame Nesquik, quiero tu Nesquik. Vamos, lady, quiero un Nesquik, dame tu Nesquik. I said, come on, baby, see me next week. Won't you love me next week? I said, come on, baby, show me next week. I want to know you next week. Estamos de regreso con ustedes y antes de despedirnos queremos invitarlos al coloquio internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. Mayores informes en la página de la comunidad filos.umich.mx. Y bien, nos encontraremos el próximo sábado. Cuídense mucho. Pasen un excelente fin de semana. Por lo pronto los dejamos con la excelente programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima!